comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja tenim les 12:32 minuts. Dic-te bonico dia, a més en un estar realment meravellós del mes de maig. Ens ha deixat un dia de primavera, d'aixòs radiants, on el sol calfa i ens il·lumina. Avui és un dia bonico, és un dia especial i xulo per a este programa. Esteu en casa, esteu en la sintonia, en la vostra. En la dels valencians i valencianes. Des de la 97.7 ràdio ens estem un dia bonico i especial de València Abierta. En molt bona companyia estic com sempre, perquè tenim així el control en la taula de realització, en la direcció sonora, a la senyoreta Pilar Nadal, dels Nadal de Torres Torres, i perquè habitualment tinc a la meva vera, però avui no, ens separa una distància, perquè avui estem en un lloc molt especial i on tenim molt bons amics, en València Abierta. Me troben en l'Ateneu Mercantil de València i en els estudis de la 97.7 Ràdio. Un bes per a Sílvia Tomàs. Silvi, què tal? Bon dia. És cert que el teu escenari és molt més grandiós i molt més bonico que este humilde estudi de ràdio. Quin lloc més xulo, en l'Ateneu. Pues ens hem vingut, en efecte, amics, així, a l'Ateneu Mercantil de València per a compartir, Sílvia i amics, una jornada molt especial. Perquè no se m'acudís altra cosa millor que puguem fer avui este matí que parlar de benestar, que parlar d'estar millor, que parlar de els hàbits saludables. I quan parlem de benestar també estem parlant d'emocions, estem parlant del benestar mental. I com que els que tenim la sort de treballar en una empresa i els que no, estic segur que esteu buscant-vos seriosament la vida per a intentar-ho, també és important parlar del entorn de les empreses i de l'entorn laboral en el benestar. I per això ens hem vingut, Sílvia, sí, a parlar d'això en un entorn ben especial, perquè este event que avui ens suma així a un tot d'amics, de grans professionals, de cares conegudes de la motivació, de la comunicació, de l'atenció social i de l'empresa, en aquest entorn que dic que se diu Àgora Bienestar, i al que, per descomptat, esteu tot el món convidats així en l'Ateneu Mercantil de València. Dia bonico en el que veig, Sílvia, que el dia d'ahir va ser ben diferent al d'avui, i veig en la portada del diari Levante una imatge, bueno, me posa un poc així a tristongo, però ja era d'esperar que ahir tinguérem algun arruixonet i que no tinguérem el dia esplèndid que tenim avui en el dia de la besamans, del besamans a la Mare de Déu. Tu feres una previsió ahir al voltant de 30.000 assistents i no t'enganyaràs molt, Silvi? Finalment, sigueren 30.000. Ja saps que la tradició mana que fins que l'últim devot no entre, no s'acaba este besamans. I així va ser. I és cert, ho deia també un company, que cada volta tenim un horatge més tropical així a València. Per el matí feia un sol impressionant i molta gent portava un paraigües precisament per a cobrir-se d'aquest sol. I aquest paraigües el van poder aprofitar després, perquè a partir d'això de les 4 de la vesprada la cosa va canviar i de repent va caure una avalància mundial. No va ser molt llarga, però sí va ser pues això, que te va pillar enmig, i si estaves en la plaça al descobert, pues el paraigües també te va vindre molt bé. I la imatge és cert que il·lustra la portada de Levante, el Mercantil Valenciano. És molt xula, no?, de tots els colors de paraigües i una quantitat de gent immensa esperant per a participar en ICBS Amants, que cada volta se supera. Contava la història de Concha, que va ser la primera en entrar. Finalment, a Levante van poder contrastar que també era el tercer any que entrava per primera volta la primera. Tercera volta, medalla d'or. Sí. Impressionant, eh? Lo de Concha és certament extraordinari. Contàvem ahir que des del dia d'abans a les 8 de la vesprada esta dona, imagina que ben pertrechada d'algun tipus de, no sé, de se lleno de butaqueta plegable, pues passar la nit i bona part de la poqueta nit i de l'esperit allí a la porta de la basílica per a ser la primera. Bueno, pues molts besos per a Concha i per a tots aquells que heu passat per davant de la Mare de Déu a fer-li, home, a demanar-li alguna coseta, no? O si la cosa va millor. Bueno, cada un té les seues creences, òbviament, no? Però jo crec que també és de veres com fa la dita aquella islàmica de, vale, preguem ala, però anem a lligar els camells, per si de cas, no? Pues farem una miqueta això, eh? Posarem, diguem, el que siga creient, la ment en demanar lo millor per a ell i per a la família a la Xaperudeta, però també fem coses per al nostre benestar i això és el que farem també al llarg de la jornada d'avui. Per cert, pronte podrem fer el diumenge i podrem posar en l'emoticono del WhatsApp, no? Ja comentarem ahir que esta iniciativa ja està en marxa i podrem posar-se la paella valenciana en el WhatsApp. Tinc gana que arribi un diumenge per a dir, com voy, pam, i el meu emoticono de la paella. Encara que fins a setembre no estarà això clar, no? Finalment, en la nova versió, en l'actualització de WhatsApp, ahir deien que finals de juny, més o menys, però... de juny? Sí, bueno. Sí. En principi, sí, amb la nova actualització ja tindrem el nostre icono de la paella. El que tinc ganes és de veure-lo realment, perquè, clar, Garrofó porta sí. Una xoqueta i porta pollastre. Sí, correcte. Jo no sé... I porta allò que... han interpretat internacionalment com un trosset de conill. Ah, també? Però jo no sé si és... Sí, és que sigui una besanca. Sí, és això que és, sembla que és una destraleta, no sé què. Que sí. Això és un trosset de la... no sé si de la costelleta del conill o algo així. Sí. Va conill. Serà en juny. Contra el criteri de les autoritats nord-americanes. Perquè en general del personal d'allà, que el conill és el de Pasqua i això ja sap molt mal, però... En fi, la paella valenciana, ja sabeu que té que portar conillet. Sí, pues bé, pues per al mes de juny farem el convollet en l'emoticono. Bueno, te vaig a deixar un momentet, Sílvia, perquè ja tinc molt bona companyia així en la taula de l'Ateneu Mercantil, perquè m'ho va dedicar, ja dic, un bon ratet a parlar de benestar. I jo prestaria atenció al programa d'avui... i, en fi, vols millorar precisament en hàbits saludables i en benestar. I anem a parlar també de l'entorn de l'empresa. Anem a parlar de casos d'èxit que poden ser, jo espero que sí, il·lustratius i inspiradors en el dia d'avui. Des de Àgora Benestar, en València, en la edició d'enguany, ja dic, molt ben rodejat. Ara vos presento els protagonistes, però abans, permeteu-me una xicoteta pausa i arrenquem. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada, con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido financiando con PSA Financial Services, solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Y este verano a dónde vamos? Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia. Pero eso sí, con AquaHolidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Cuba desde 979 euros o Tailandia desde 1.297 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige AquaHolidays. Más información en tu agencia de viajes. ¿Vas a perderte el espectáculo del que todo el mundo habla en Valencia? No dejes pasar esta oportunidad y entra en la Jaula de Grillos, el cabaret más alocado de la ciudad. Ven al Teatro Flumen de Valencia y vive dos horas de auténtico music hall. Números de drag queen, claqué, salsa, música en directo, plataformas, lentejuelas, risas y mucha pluma. Últimas funciones en mayo de viernes a domingo. No te lo pienses y entra en la Jaula de Grillos. Entradas en teatroflumen.es. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Bueno, el sitio es magnífico y también mandar un beso a la buena gente. Tenemos buenos amigos aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia. Enfrente tenemos el ayuntamiento, estamos ubicados fantásticamente bien aquí en el centro de Valencia para compartir con vosotros bienestar, buen rollo. Hoy estar mejor en el día a día, en la faena, con la familia y también con la empresa, porque nos pasamos una serie de horas, quien más, quien menos, y con más o menos intensidad, pero en el entorno de la empresa. Y de eso es de lo que habla gente que tiene mucho que decir y que mucho que comunicar y que trasladar en Agora Bienestar, que es un congreso a que este año pues nos han invitado aquí a Valencia Abierta. Estamos aquí muy a gusto y vamos a echar un ratito a ver qué nos cuentan, porque hablar de bienestar nos viene a todos muy bien. La fundadora de Agora Bienestar nos acompaña, que es Lola Bordás. ¿Qué tal? Lola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Además de todo eso, pues tiene un currículo que yo lo vamos a dejar ahí, porque si no ya terminamos el programa, Lola, pero eres fundadora y directora de Helping Words y te dedicas precisamente a aportar bienestar a las personas a través de las tecnologías. Así es. ¿Cómo nos pueden ayudar también las nuevas tecnologías? Ahora que estábamos hablando, ¿verdad?, de WhatsApp y de los dispositivos móviles. Hablaremos de ello, desde luego. Aquí en la mesa también me acompaña un buen amigo. Un hombre que lo pasó mal, pero cuando digo mal, mal no describe la palabra como lo pasó Javier. O sea, terriblemente mal. Salió de eso, y no solamente una vez, y de cómo salió reforzado y nos cuenta su peripecia, nos la cuenta muy bien, es un gran motivador y bueno, y que nos acompañe hoy un hombre que ha estado en el triunfo, en el fracaso y también en la derrota, de lo cual también se aprende mucho, lo celebro. Es Javier Iriondo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues encantado, Chimo. Bienvenido de verte de nuevo. Un placer vernos otra vez. Y nada, encantado de poder compartir aquí con toda la gente que ha venido a vernos al Ateneo. Además, sí que habías terminado tu charla, porque obviamente en este congreso hay toda una serie de charlas, mesas redondas y demás, y en la tuya me han dicho, no, lo ha petado. O sea, el personal se ha levantado como si hubiera acabado un concierto, y todo el mundo diciendo, otra. Bueno, eso lo tienen que decir los demás, ¿no?, si lo ha petado o no. Pero bueno, la sensación ha sido muy buena. He tenido el privilegio de poder dar esa primera ponencia inaugural y he visto a la gente, diríamos que sudando por los ojos, con lo cual bien emociones, llevado, emociones fuertes. Sí, porque... Sí. A veces hablamos mucho de las cosas y buscamos el cómo, las cuestiones técnicas, pero si no removemos las emociones nos quedamos en las teorías y nos quedamos con que no hay el músculo emocional para aplicar lo que ya sabemos, ¿no? Entonces todo conocimiento tiene que ir unido a la parte emocional para que realmente pasemos a la acción y hagamos las cosas. Más, Javier, es que no me he traído la libreta. Es que siempre que hablo con Iriondo tengo que ir con la libreta detrás para irme apuntando las cosas. Luego se me olvida. Esto del músculo emocional me ha gustado mucho. Estás muy en forma, además, Javier. Te veo muy bien. Intentamos cuidarnos, claro. No todo lo que debería, pero bueno, intentamos. Nos acompaña también en la mesa Daniel Roch. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Muy bien. ¿Todo gracias bien? Gracias por invitarme, Chimo, y gracias a Lola por dejarnos. Que tú también tienes muy buen aspecto, ¿eh? Y ni te di cuento, Lola, también. ¿A qué se dedica Daniel? Se dedica a la creatividad, se dedica a generar ideas. Y ahora anda en... nos explica tú, Daniel, en qué andas. En la beta, digamos, en la que andas. Salud digital. Bueno, tiene relación con la salud y tiene relación con las tecnologías digitales. Y el bienestar, obviamente. Y el bienestar de las personas y del entorno laboral. Y en concreto la realidad virtual, que es una tecnología que está muy de moda, que este año se hablará y se está hablando mucho. Pues esta tecnología también puede ayudar al bienestar de las personas. Realidad virtual, aquello que te pones aquellas gafas como de buzo. Correcto. Y ves la vida allí, bueno, te la pasan por delante. ¿Y esto va a tener aplicaciones o está teniendo aplicaciones en la salud? Sí, concretamente en las ciencias de la salud, en las concretamente en la salud mental, en los trastornos de ansiedad. Y sorprendentemente, y por bien o por mal, no lo he inventado yo, sino que lleva 20 años aplicándose a esta tecnología, la realidad virtual, a la salud mental. Se utiliza mucho para curar fobias. Ah, claro, lo había visto por la tele. Sí, sí, sí, claro. Mira, que te ponen aquello, que tiene, aquello como en una caja, ¿no? Y te sale que tiene fobia a las arañas. Uh-huh. Un poco esta cuestión. Oye, vamos a ahondar más en esa idea y en la creatividad, que es la especialidad de Daniel, ya que estamos hablando de bienestar. Bueno, Lola, gracias por ser la anfitriona del evento y, en fin, gracias porque nos dejes participar y porque trasladamos también a los valencianos, en fin, trucos para estar mejor. Claro, dices, el bienestar es la base para la felicidad. Oye, dicho así, ¿cuánta razón llevas? Es que es así, que si construimos nuestro edificio propio personal de la felicidad, lo tenemos que cimentar de bienestar. Sí. Ya, pero bueno, a ver, explíqueme ¿y qué más? Sí. Bueno, es nuestro propio bienestar, y es una cosa que también digo siempre, que es el bienestar de las personas que nos rodean, porque al final no es solo lo que nosotros somos, sino lo que tenemos a nuestro entorno, y nosotros estamos completamente ligados y tenemos, Javier nos lo ha dicho en la ponencia también, y siempre aprendo mucho de él, es decir, el dar, ¿no?, a los demás también, no simplemente es buscar nuestro propio bienestar, sino que está completamente vinculado a nuestro entorno. Y en ese entorno, en un entorno de bienestar, es donde podemos encontrar esa felicidad. Que en fin último no es la gran felicidad, sino son los momentos de felicidad. Ese momento de felicidad, de bienestar que puedes tener. Y simplemente pues es eso. En este congreso lo que hacemos, o lo que hemos pretendido hacer, y así lo hemos buscado, es recorrer el camino del bienestar a través de varias cosas. Lo que nosotros podemos hacer por conseguirlo, lo que pueden hacer otros por nosotros y un poco para unirlo todo. Y hablamos del bienestar en lo que es cuerpo, mente y entorno, ¿no? Entendemos que tenemos que buscar nuestro bienestar de nuestro cuerpo, por eso justo ahora había una ponencia que hablaba sobre el deporte, la nutrición, sobre la mente, pues bueno, aquí Dani de Sius nos va a comentar, etcétera, hay muchos psicólogos, etcétera, que hablan sobre el bienestar de la mente y sobre el entorno, de cómo estas empresas pueden ayudar a las personas a encontrarse mejor y a buscar este bienestar, porque en definitiva somos la misma persona en casa y en el trabajo y no podemos dividirlo, es decir, nos llevamos los problemas del trabajo a casa y los problemas de casa al trabajo, y en ese sentido pues entendemos que la empresa tiene una gran importancia para conseguir este bienestar. Esto es un gran cambio, ¿no, Javier? Porque toda la vida voy al trabajo, que llega el lunes, jefe, madre de un señor, que las empresas estén preocupándose y además sea una, sí, incluso me atrevería a decir, la mejor inversión que puede hacer la empresa en el bienestar de la gente, de sus, claro, creativos, de la gente que es su fuerza y su motor, me parece una revolución pendiente que tenemos. Bueno, la felicidad equivale a productividad, es decir, cuando tú estás bien contigo mismo, generas un entorno más positivo, influyes de manera positiva en los demás. Cuando te conviertes en un lamento con patas, en el pobre de mí, estás intoxicando a todos los demás constantemente. Entonces, hablamos de ese bienestar. ¿Qué es ese bienestar? Pues tiene que ver con la salud emocional, porque al final, donde realmente vives, tiene que ver con cuál es la calidad de vida emocional que tú tienes dentro. Entonces, hay ocasiones en que personas triunfan y lo tienen todo, pero se sienten miserables por dentro. Y hay personas que están muy mal y a veces están bien. Es decir, que no tiene tanto que ver con los resultados. A veces pensamos, si me iría bien, si yo ganase eso, si el día que tenga el trabajo, la casa, todo perfecto, entonces voy a estar bien. Entonces estamos como que esperando a tener los resultados para estar bien. Y es cuando tú estás bien contigo mismo, cuando empiezas a tener los resultados. Tú te levantas un día por la mañana y dices, hoy estoy con fuerza, hoy voy a hacer que las cosas pasen, hoy no sé qué. Y de pronto recibes un email, una llamada de teléfono y dices, vaya porquería el mundo este. Y pierdes todo. ¿Qué ha ocurrido? El mundo no ha cambiado, está igual. Pero tú un día lo ves como que te sientes capaz de hacer que las cosas pasen y al día siguiente te ves incapaz, te sientes que el entorno puede contigo, que te sobrepasa, que tú no puedes cambiar nada, que no tienes energía. Entonces la cuestión es ver cómo tú eres cada vez más dueño de ti mismo. Y cuando entramos en las espirales negativas, que todos entramos, en los miedos, en las dudas de si no sé si voy a ser capaz de adaptarme a este cambio, a esta historia, ver cómo soy capaz de apagar esa emisora de radio negativa y poner la otra, la buena, la positiva, en el que te sientas capaz. O sea que hablamos de qué es ese bienestar, pues es tener una mayor fortaleza mental, una mayor fortaleza interior y ser más dueño de ti mismo, para sentirte capaz y atreverte a hacer las cosas que lo demás no te atreves, porque si no anticipas que yo no voy a ser capaz, ya ni siquiera lo intentas. Es decir, puede que no, pero voy a intentarlo, y de pronto te das cuenta de que eres capaz de hacer más cosas. Entonces el bienestar tiene que ver, las empresas se dan cuenta de que si una empresa quiere cambiar, tiene que cambiar, no la empresa, porque es un edificio, una actividad económica, tiene que cambiar las personas que componen la empresa. Entonces las empresas que invierten en formación para las personas, en ayudarles a estar ellos mejor, en su vida personal, su vida particular, eso es lo que realmente luego crea una productividad y crea un entorno de trabajo más saludable, más sano, y crea esa productividad. Bienestar 3.0, eso es innovación al servicio de las personas. Daniel, suena muy bien, pero ¿realmente esto en el día a día de las empresas se está aplicando? Bueno, imagino que en la tuya, la mencionada antes Lola, CBDO-SIUS. Bueno, ¿qué hacéis así brevemente? Y háblame un poquito de esta innovación al servicio de las empresas. ¿Cómo es este bienestar 3.0? Bueno, básicamente nuestra empresa se basa en, como te he dicho, en la tecnología de realidad virtual para cambiar la mente. Como bien ha dicho Lola y Javier, el estado mental es la base del bienestar. Si una mente está sufriendo ansiedad, está sufriendo estrés, como habitualmente pasa en un entorno laboral o pasa en el primer mundo, porque no hace falta tampoco estar en el trabajo para sufrir un trastorno de ansiedad. Existen trastornos como fobias, trastornos como trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada. Todos estos entornos condicionan la vida de las personas, porque tu mente, tu personalidad no puede ser ella misma. La realidad virtual, en este sentido, ayuda a cambiar, ayuda a tratar estas patologías. En el entorno laboral es muy novedoso, realmente. Nuestra empresa empezó hace 3 años y nos centramos en una herramienta para consulta de un profesional de la salud mental. Hemos probado que esta tecnología funciona en un entorno de consulta, y ahora lo que hemos hecho es trasladar esto al entorno laboral de una manera semiautónoma. Es decir, el empleado puede autoaplicarse esta tecnología para, con la supervisión de un profesional remotamente, para mejorar sus niveles de estrés, mejorar su calidad de vida y, en el fondo, cambiar su actitud hacia una actividad de bienestar. Pequeña píldora tecnológica de bienestar, ¿verdad? Correcto. Por así decir. Hablamos de bienestar, Lola, desde un punto de vista integral, como ya has mencionado antes, y mucho se va a hablar también en este congreso, en este encuentro, de casos de éxito. Por ejemplo, para casos que puedan ser inspiradores para quien nos está escuchando. Por ejemplo, no sé, cuál que te ha llamado la atención o que te parecen especialmente destacables. Bueno, pues aquí hay grandes empresas que hemos invitado que van a aportar sus visiones, desde, por ejemplo, Accenture, Ferrovial, Iberdrola, FCC. Todos ellos hacen en sus propias empresas. Suenan al más alto nivel, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y hemos visitado sus casas, nos han abierto. Tenemos un comité organizador de este evento en el que nos hemos estado reuniendo mucho para saber qué ponencias íbamos a traer, qué personas, etcétera. Y ellos han sido, en muchos casos, parte de este comité organizador, que nos han guiado y nos han mostrado y nos han dicho grandes cosas que están haciendo por sus empleados. Y la verdad es que hoy lo vamos a ver a lo largo de sus propias mesas, tanto con ellos como, por ejemplo, también está Mau San Miguel, está HM Hospitales, bueno, las grandes. De hecho, ahora en un momento entrará también a hablar con Zoom, Flyware, etcétera. Y en este caso, lo que todos hacen es ese cambio de paradigma que hemos dicho, ¿no? Es decir, de que la persona tiene que venir a trabajar o bien tiene que venir a tal, y lo que pasa es que ellos pretenden que sus propios empleados darles un paso más, porque saben lo que ha dicho Javier, ¿no? Que el bienestar o la falta de estrés hace que esto conlleve con una mayor productividad, que al final es un win-win, todos salen ganando. Entonces, casos concretos, pues bueno, por ejemplo, el tema de la comida, del deporte, todo esto está pues ya como muy superado. Hay muchas empresas que dejan que además de tener un sitio agradable en el que se puede comer, pues les favorecen teniendo fruta, accesibilidad de comidas, les ayudan con la nutrición, luego les favorecen la puesta en realizar deporte, pues lo que decía antes desde Sanitas, ¿no? Que pueden llegar a las 7 al trabajo, luego irse a correr 1 hora y media, pero luego pueden volver, no sé, que en cualquier caso la flexibilidad, etcétera, les ayuda. Y una cosa muy importante, y que creo que es también un paso más, es el de la autorresponsabilidad. Uh-huh. Es decir, a través de la comunicación y de la formación, ya no es solo esperar lo que nos pueden hacer los demás o nuestras empresas por nosotros, sino enseñarles a sí mismos a ser autorresponsables y a conseguir todas estas cosas a través de la formación. Bueno, estamos viendo la sala en la que nos encontramos, aquí en el Ateneo Mercantil, como una de las ponencias de mucho éxito, a tenor de los aplausos que he podido escuchar, acaba de finalizar. Por tanto, estamos en un momento de receso y vamos a seguir luego hablando de bienestar. Bueno, como conocéis ya a Javier Iriondo sobradamente por ese Donde tus sueños se lleven, te lleven, que fue un auténtico bestseller, no está yendo nada mal, Javier, los 10 pasos hacia tu cima personal, cosa que celebro mucho. El otro día viniste a contarnos, danos una pincelada, solo me quedan un par de minutitos hasta que llegue el informativo, pero de lo, no me cuentes los 10 porque igual dice, que compren el libro, pero a ver, uno así resumido o así como muy esencial. Uy, madre, a ver, uno esencial o el primero. A ver, el primero, cuando uno está buscando, es un libro que habla de cambios, de cómo dar un cambio. Es decir, primero uno tiene que querer y estar buscando un cambio. ¿Cuándo llega ese cambio? Cuando estás harto de lo que estás viviendo. Es decir, si estás genial, encantado de la vida, enhorabuena. Si no estás satisfecho en cuanto a situación, vas a tener que tomar decisiones. Si quieres que tu vida cambie, tú tienes que cambiar. Si quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar. Porque a veces estamos esperando que alguien nos rescate y aquí solo rescatan a los bancos. Asumir que esto va a llevar un trabajo y un esfuerzo. Un trabajo total. Vale. O sea, nadie regala nada, no hay milagros. Yo no tengo un tuit milagroso para cambiar la vida de nadie. Mucho no quiero que me cambie la vida en una frase, ¿no? Y no, perdona. Sino que es cada uno que asume el momento en el que yo quiero algo más. Yo quiero cambiar esta situación. Y tienes que tomar una decisión irracional. Una decisión que nace de las tripas. No voy a probar a ver qué pasa, ¿no? Porque ya estás perdiendo de antemano. Si ya vas con la duda en el cuerpo, vas a la defensiva de no voy, lo voy a intentar de todo, porque así no fracaso y así si no, ¿qué dirán? Entonces ya vas con el freno de mano puesto. Es un salto al vacío. Es decir, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, pero voy a empezar a hacer algo. Entonces, el primer paso es esa decisión que hasta el mundo entero te puede percibir en las entrañas de que a este que le ha pasado. Pues que tiene un nuevo nivel de determinación, ¿no? Por ahí es donde empiezas. Y a partir de ahí, Dios, ¿qué estoy haciendo hoy que me está lastrando? ¿Qué hábitos tengo que me impiden progresar, que me impiden cambiar? Y todos tenemos a veces hábitos negativos que sabemos cuáles son, que dices, oye, si sigues por ahí, no va a ningún lado. Primer paso, la decisión. Bueno, pues mira adentro, a ver qué es lo que quieres cambiar. Toma esa determinación, esa decisión profunda que Javier nos aconseja. Javier Iriondo, como siempre, es un placer. Ahora luego me das un abrazo, o si se me pega algo. Daniel Roch, tres partes lo mismo. Toda suerte de éxitos. Es verdad que sí, cuando empezó el mundo de las 3 W a estar en nuestro entorno e internet a impactar en nuestra vida, no nos dimos cuenta del todo de la gran revolución. La próxima, estoy seguro que va a tener mucho que ver con la realidad virtual y cómo esa realidad virtual puede ayudarnos en nuestra salud. Pero sinceramente, si me estoy dando cuenta que hay una revolución pendiente, lo abordás, es la de que cambien las empresas o nosotros desde las empresas las hagamos cambiar. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Simón. Hace rato muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la información, lo comentaba la información deportiva. Y a partir de la 1:30 volvemos a retomar charlas muy interesantes y confío que inspiradoras desde este evento, desde este congreso Ágora Bienestar en Valencia. Vamos con las noticias y ahora seguimos. Servicios informativos. Una en punt de esta vesprada i des dels estudis de la 97.7 Ràdio donem pas a la informació, com sempre, de la mà del nostre company César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Comencem el nou curs escolar 2016-2017. Començarà la segona setmana de setembre en infantil i en primària. Sí, en concret es barallen dos dies, Silvia, el 8 i el 9 de setembre. Ho va avançar a nit el conseller d'Educació, Vicent Marsà, així a esta casa, en concret a Levante Televisió. Segons el conseller, la data concreta és un assumpte que encara haurà de debatir-se en els òrgans de participació de la comunitat educativa, en aquest sentit, i segons publica avui també Levante, el Mercantil Valenciano, alguns dels membres del Consell Escolar Valencià consultats pel diari aposten pel fet que les classes comencen el dijous 8 de setembre. Bé, l'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social creix més d'un 1% en la comunitat al llarg d'este mes d'abril, segons el Ministeri d'Ocupació. Sí, són dates que ha fet públiques este mateix matí. Ha augmentat fins tal de superar les 180.000 persones. En canvi, l'increment interanual, el dels últims 12 mesos, ha sigut del 4%. Al conjunt nacional, l'afiliació d'estrangers ha pujat més d'un 12% durant el mes d'abril. S'ha incrementat en més de 40.000 persones respecte al mateix mes de l'any anterior i fins a superar el 1.600.000 treballadors. Ara bé, si es comparen aquestes dades amb abril de l'any 2015, el nombre d'afiliats estrangers ha augmentat en més de 75.000 persones, vora un 5% més encara. És el major creixement des de l'any 2008. Accident de trànsit, 4 ferits al estrellar-se un taxi contra una farola, aquí sí, a València. Sí, segons m'ho propietat, sí, Sílvia, este mateix matí, al voltant de les 11, un vehicle, un taxi que ha esquivat altre cotxe que circulava per la zona, una rotonda de l'avinguda de Tres Cruces, i per tal d'evitar-lo, pues, al final ha anat topetant amb el mobiliari urbà. Dos de les quatre víctimes estan ferides greus, dos ambulàncies del SAMU i un suport vital bàsic s'han traslladat a la zona. Una de les persones ferides ha sigut evacuada ràpidament en una ambulància fins a l'Hospital General de València, després que els equips mèdics d'emergència l'hagin atès en el mateix lloc. La policia està investigant este accident, este sinistre, que recordem s'ha produït a les 11 d'este matí. Els agents de la local s'han fet càrrec de les diligències. I cas nos, este matí ha acabat ja la fase de testimonis en el juí que se segueix a l'Audiència de Palma. César. Sí, en total han sigut, Silvia, vora 300 persones les que han comparegut en les 33 sessions, en concret 299 persones les que han passat per aquesta sala de l'Audiència de Palma. En avui este matí ha comparegut les sis últimes persones, l'última d'elles ha sigut la directora general d'Europa, Maria José Hidalgo. La vista oral es reprendrà ja amb la prova pericial, serà el 31 de maig, del 31 de maig al 3 de juny i del 7 al 10 de juny. Posteriorment quedarà pendent encara la pràctica de la prova documental, les conclusions de les parts, els informes i l'última paraula. Anem ja amb la previsió de l'horatge. Una jornada avui tranquil·la, excepte en el nord de la província de Castelló, no? Sí, perquè allí s'ha establert a primera hora l'avís groc per fort vent del nord-oest, davant la possibilitat de que les ratxes arriben fins als 80 km per hora. A la resta de la comunitat el vent bufa en fluix variable, amb brises costeres, el cel avui està pràcticament ras, les temperatures que es mantenen de forma molt semblant a les d'ahir, per tant, la màxima prevista avui al litoral serà d'uns 23-24 graus a València en Gandia. A l'interior pugen les temperatures, són ascensos locals, a Ontinyent, per exemple, esperen 27 graus i a Requena també. Esta tònica va a repetir-se també, Silvia, durant la jornada de demà divendres. El dissabte serà una jornada també prou tranquil·la, encara que a partir de la vesprada començaran a créixer núvolets, que ja el diumenge podrem deixar alguna plutxeta, però sempre en zones de l'interior de la província de Castelló. Per tant, el cap de setmana té pinta d'estar marcat pel sol. Quina pena. Bueno, pel sol? Pel sol. Ah, val. Sí, sí. Si s'arregla, Llevat del nord, interior nord de la província de Castelló. Me quedo tranquil·la. O sigui, que la part litoral, si anem a la platja, tindrem la cosa més tranquil·la. Sí, i calor, perquè les temperatures van en augment. Mira, ja sé que tinc que canviar l'armari definitivament, que anava un poc marejat. Moltíssimes gràcies, César. Te sentim a les dos. Fem una pauseta i tornem amb l'actualitat esportiva. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Dr. López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Por fin un coche para los que buscan retos, para los expertos en emoción, para los que no se marcan límites. Por fin llega el nuevo Peugeot 308 GTI con motor gasolina de 270 caballos y tren de rodaje deportivo diseñados por Peugeot Sport. Para los que queréis llegar de 0 a 100 en 6 segundos, descúbrelo en tu concesionario Peugeot. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. I 8 minuts d'esta vesprada, estem ja en matèria esportiva, analitzant un poquet les notícies que van arribant, notícies que arriben cada dia, cada hora, que les coses canvien. Hombre. És lo que tiene la emoción de cuando acaba la liga y empiezan los despachos. Señor Vicente Bau, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Super Silvia. Enseguida saludamos al redactor en cap. ¿Y qué en cap? De Superdeporte, pero encara no el tenim, al telèfon. Yo quería empezar con usted hablando de eso, precisamente de los despachos que finalmente sabemos y se certifica que están en Singapur, sí, que allí se están tomando las primeras e importantes decisiones de cara a la próxima temporada. Comenta a través de las páginas de Superdeporte que Suso elaboró un informe sobre las posibilidades, sobre la figura del entrenador, un informe que al parecer es muy favorable respecto a la opción de Paco Ayestarán, y la pregunta... sí, me está indicando usted el titular de Superdeporte, solo falta el sí del IM. Es muy clara. Paco Ayestarán, señor Bau, ¿seguirá la próxima temporada? Yo le voy a explicar de forma clara y concisa. Vale. Yo es como si estuviera en Singapur. No me hace falta viajar. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos en una empresa grande. Se llama el compañero Cayetano Ross, que sí que está en Singapur. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿van a renovar a Paco Ayestarán? Y la respuesta es... posiblemente sí. Ojo, Cayetano está en Singapur, Cayetano tiene experiencia, Cayetano sabe lo que dice, y de hecho las páginas del Levante, el Mercantil Valenciano, solo falta el sí del IM. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Lei Jun y Suso García Pitar tienen una apuesta clara en la continuidad de Ayestarán comandando la nave valencianista. Ellos dos, es decir, la presidenta de Valencia y el director deportivo de Valencia, repetimos, Lei Jun y Suso García Pitar están en Singapur con los papeles y con la idea de que Paco Ayestarán renueve con el Valencia Club de Fútbol. ¿Usted cree que Peter Lim le va a decir que no a Lei Jun y a Suso García Pitar? Evidentemente le va a decir que sí. Ese informe del que habla Superdeporte, en él también se valoran otras opciones, pero parece, como decía yo al principio, muy favorable. Se inclina mucho hacia la opción de Paco Ayestarán porque, entre otras cosas, es la opción más económica también. No, efectivamente, es la opción más económica y la que ya conoces. Es decir, ¿vas a traer un entrenador top que te va a cobrar una leña y que no vas a poder manejar? No lo sé. Yo, de todas formas, sí que tengo que aportar la idea. Uno, repetimos, Cayetano Ross está en Singapur y, por lo tanto, ahora que serán sobre las 6 de la tarde, ojo, que ahí están ya, que se les cae la breva, ¿eh? Ya se acaba el día, ya se acaba el día y, por lo tanto, la reunión va a ser prácticamente, estará siendo en estos momentos ya, donde se autorice el ok o no a Paco Ayestarán. ¿A Paco Ayestarán lo conocen? Sí. ¿A quién conocen? A un tipo que trajo Gary Neville y que luego siguió sin ningún apoyo por parte del Valencia Club de Fútbol. Es decir, yo creo que el planteamiento es, vale, fichamos o no fichamos a un entrenador, fichamos o renovamos a este entrenador, pero el planteamiento que se tiene que hacer Peter Lim por encima de cualquier cosa es, al que tengamos, lo apoyamos a muerte. Porque un entrenador en situación baja, es decir, un entrenador que la plantilla te come, no te sirve para nada, ojo. Es un entrenador que empezaría la temporada con el apoyo, como usted está diciendo, de la entidad. Pero cree que también de la afición valencianista, es una opción que ilusiona. Tengamos en cuenta la encuesta de Superdeporte de principios de semana y lo que hablamos aquí precisamente el lunes. La gente, margen de confianza a Paco Ayestarán, no sé si le va a dar mucho al principio de temporada. Va más que justito. En redes sociales y en Superdeporte, pues las encuestas no son precisamente favorables a Paco Ayestarán, especialmente los últimos partidos de Paco Ayestarán. También le tengo que decir que en sus últimos partidos Paco Ayestarán ha estado solo, más solo que la una. Nadie del Valencia, Valencia Club de Fútbol cogió la puerta y se puso ahí al lado del míster para preparar los entrenamientos. Y yo lo único que pido es que en esa reunión que va a haber en Singapur, que está viendo en Singapur, porque son las 6:30 de la tarde aproximadamente, luego le presentamos. Ahora no. No, ya mismo. El redactor en CAP. ¿Y quién, Cap? De Superdeporte ya ha llegado, le anunciábamos al principio, Carlos Bosch, ¿qué tal? Y buen día. Buen día. Estemos así de batint, la pregunta que le he feta a Bau, a Siguchi, Paco, ¿ahí estarán, continúa o no continúa? Que es una buena pregunta, ¿eh? Sí, él me dijo que puede ser que sí. Yo le contesto. Que queda igual. Y puede ser que no. Y puede ser que no, claro. Como hemos empezado con Carlos Bosch, que acaba de entrar y le hemos pegado el preguntón. ¿Se puede usted marchar del estudio? Esa pregunta va a los dineros en estos momentos. Pero, a ver, el informe del que hoy parla Superdeporte parece que es muy favorable a la opción de Paco Ayestarán. Es per la que aposta Suso García Pitarch. I ara me diu el senyor Bau que tant Lei Jun com Suso García Pitarch recolzen esta opció de Paco Ayestarán. Lei Jun recolza que està sí, però no pinta res. Ah, no pinta. Lei Jun, no, no. Hace números bien o mal. Eso sí, los números... distinga las cosas. Se le dan de cine. Lei Jun, cuando el Valencia pagó 15 millones de euros por Cancelo y los que estaban aquí de turno, que eran Saúl Rufete, le decían que no, y decían, no, eso lo voy a parar, lo voy a parar. 15 millones por Cancelo. O sea, Lei Jun está en el día a día y está con el que está en el día a día. Y ella ve trabajar diariamente, en su momento a Saúl Rufete, y le parecían buenos, y ve trabajar diariamente, en este caso a García Pitarch, y le parece bueno, porque es bueno. Ojo, es un buen ejecutivo. Yo también tengo que decir... Pero la opinión de Lei Jun no sirve para nada. No, perdón, yo también tengo que decir una para cosa. Para nada. Segundo, acabo, vale, no, vale. Perdón. No he dicho mi expresión, usted ya me dice para nada, por el amor de Dios. No, yo he dicho que lo que no sirve para nada es la opinión de Lei Jun. No, digo que la presidenta, no, pero bueno, piensa lo mismo. La presidenta del Valencia Club de Fútbol, de todas formas, efectivamente es una mujer de números. Ojo, socia de Peter Lim, no empleada de Peter Lim, socia de Peter Lim. Y hay una cosa que sí que tiene clara Lei Jun, y es que elige el Valencia. No es un decreto de Méndez. Lo cual no quiere decir que no vaya a ser un decreto de Méndez, ojo. Pero ella está un poco hasta la boina, porque es la que viene por aquí, la que está hasta las narices, es de Méndez, porque Méndez dice... Ella está hasta las narices del asunto de Méndez, y de hecho lo ha dicho cuando alguna vez se lo han preguntado en rueda de prensa. Claro. No sé si fue la de Gary Neville o la de Estarán, no recuerdo exactamente, y ya hasta mostró... voy a decir mal educada, ni mucho menos, pero se le dio... hasta las narices de la pregunta. No llevaba una camisa con la cabeza de Méndez, eso que hace ella, que se camisa, pone de naranja para el Méndez boca abajo y mi bebé con el rey de Xàtiva. Sí, va a ser especialmente fusiva, pero además, pero le faltaba poco, ¿qué? Le faltaba poco. Pero ojo, vamos, yo repito, tú me dices que no pinta nada, pero la presidenta del Valencia, socia de Peter Lim, estaba un poquito hasta la boina de Méndez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Méndez era el que mandaba hasta ahora, pues puede ser que en esta decisión sea una decisión, pues mira, de Suso, y de Suso, como está manteniendo el Superdeporte estos días, que a ver si se cumple, de Suso, y apoyado por la presidenta. Si es una mujer de números, Ayestarán es la opción más económica. Sí, no, pero bueno, cuando yo di que Lei Jun no pinta res, la opinión está de García Pitarch, que García Pitarch, apoyate en números, pero al final es números, dígame que el escuadra Lei Jun, pero el que es fica es Peter Lim. Apoyate en números y dirá, arregla los números que tú nos dones, este es el mejor, porque es el que es el más barato y el que nos dona más marche para invertir más en futbolistas. Pero al final, la decisión final es de Peter Lim. Es de Peter Lim, eso está claro, sí. ¿Y se prendrá en las próximas horas o...? La reunión... o la posible reunión, pero yo diría que la futura reunión entre Paco Ayestarán y Peter Lim no se ha producido, probablemente produzca esta nit en Singapur, que és d'ací 2-3 hores de Singapur. Allí que són 6 hores més? Sí, allí són perquè ja són més. Allí seran 6 i media, seran ara 6 i... antes he hablado con Cayetano Ross, bueno, me whatsappearon de una forma correcta, que él apuesta por el sí, ojo. Apuesta sí, no sí. Quiere decir que informe por el sí. Apuesta. Siente, intuye, es decir, si lo tuviera que escribir en ese momento... No podría el sí, porque no tiene ese sí, pero intuye, pues lo mismo que está diciendo Carlos, ¿no? Es que es un tío asequible, que es un tío que ya conoce la casa y que es una operación para poder poner ese dinero que van a poner Peter Lim en, pero al final en dedicarse a reforzar la plantilla, que es uno de los asuntos urgentes del club. Pero al final decidís Peter Lim, por lo tanto, como decide Peter Lim, pueden esperar cosa por cosa. Yo estoy que... la mosca rara de la orella, pues, si realmente Peter Lim no se fa un Rodrigo Cayo. Decir, al final tienes un director esportivo. Explícale a Silvia, por favor, qué quiere es decir. Algo que va, hacerse un Rodrigo Cayo es tiene un director esportivo, trabajar en Mitch año, un año y después no hacerle ni puñetero cash. Y fe lo que te dan en la gana. Que se llame Pat. Que Peter Lim ya va a hacer una vega en Rodrigo Cayo, por eso es sí. Rodrigo Cayo. Contigo empezó todo. Y ahora, expectante, chavores. Altra cosa és la valoració que cada un ha de fer de l'aposta de García Pitas per Paco Ayestarán. Que això és un altre tema. Pues efectivamente. Hay dos temes, ¿eh? Uno, si Peter Lim le hará caso al director deportivo que ha contratado y después si la decisión que toma el director deportivo a uno le gusta, si es buena o es mala. Ahí... No, pero yo en ese aspecto sí tengo que decir que García Pitas, te guste o no te guste, te guste más, te guste menos, en este caso, esto sí que está confirmado, ha tomado la decisión, viendo números, viendo tal, viendo opciones, ha tomado la decisión, para él, Paco Ayestarán es el próximo entrenador del Valencia. Ojo, efectivamente estoy con Carlos, tiene que pasar la criba definitiva, que es Peter Lim. Yo, a mí, la decisión de... Esto es un poco incongruente con lo que yo vengo manteniendo los últimos meses, ¿vale? Yo siempre he dicho, si tienes un director deportivo... Que decida él. Efectivamente. Vale. Ahora, para mí la apuesta por Paco Ayestarán es muy arriesgada. En lo deportivo no ha sido gran cosa. En lo deportivo te ha evitado un marronazo importante y hay que darle gratitud eterna. Pero el equipo ha ganado los partidos que necesitaba ganar cuando tenía pulso. Cuando el equipo no ha tenido pulso, se ha relajado y no ha sabido ganarse el vestuario. Y para mí es la clave de un entrenador. ¿Y para tú mí es la clave de un entrenador. Acabo. Y en este momento el club está en una situación tal que la gente está esperando un gesto por parte del club. Llámese Lim, llámese García Pitarch. Y si el gesto es Ayestarán, a la gente no le gusta. Y ellos lo saben. Que como mínimo habrá que aplaudirle a Suso, a García Pitarch, lo torero y lo valiente que es. Pero a la gente no le gusta Ayestarán. Porque ya lo ha visto perder. Las derrotas con Villarreal y contra la Real Sociedad ya son el detonante. Yo creo que es una apuesta que puede provocar que empiece el proyecto viciado. Sin pero margen no hay, de confianza, ¿quieres? Claro, no hay más que salir a la calle. Yo antes lo que he dicho es, si apuestas al final por Paco Ayestarán, lo que tienes que hacer es lo que no se ha hecho en el Valencia en la época de Peter Lim. Ojo, porque estuvo en uno de los espíritus de los santos y sí tenía el refrendo de Méndez. Pero no del Valencia Club de Fútbol como tal. Sí que estuvo Gary Neville hablando inglés. Y también estuvo ahí a su bola, que nadie sabía bien lo que hacían ni sabían casi lo que pasaba en Paterna, que eso era un caos. Y estaba ahí Estarán. Que también está... yo lo que quiero decir es que cualquier entrenador que ha pasado estaba dejado, de alguna forma, de la mano de Dios por este club. Y los clubes de fútbol funcionan mucho por las ayudas de directores deportivos... y de presidentes. Es decir, que tú en un momento eres presidente del Valencia o máximo accionista del Valencia, te vas a Paterna, te metes al vestuario y haces ¡bu! Y posiblemente no pierdes el último partido contra la Real Sociedad. No, puede resumir de otra manera que el Valencia, pues con uno, lo que no tenía era estructura de nada. Ahora, si hay un director deportivo que va de la mano con el entrenador que ha elegido él, hay una estructura para reunirse periódicamente, para atajar problemas que se ven venir en el usuario. Es una manera de poner aceite en la máquina y que todo el engranaje empiece a funcionar. Es como funcionan todos los clubes de fútbol profesionales. Escúcheme. Funciona así. Este año el Valencia no ha funcionado. No ha funcionado así. Es que funcionaba en Singapur. Es decir, nadie hablaba con un futbolista que no metía la pierna. Claro. Y entonces ahí hay un problema. Un entrenador es un tipo que normalmente, bien por su propio carácter, se gana la confianza de la gente, bien porque el presidente o el máximo accionista o el director deportivo se mojan por ese entrenador. Y cuando las cosas, ves relajación en la plantilla o mal rollo en la plantilla, ojo, que esta plantilla también es para darle como una parte, pues tú eres director deportivo con mando en plaza, vas al vestuario, pegas tres berridos y esos tíos corren. Pero tú has dejado tirado de la mano de Dios, ahí estarán ya cualquiera. Yo, es que yo siempre digo, yo no quiero disculpar a los futbolistas, pero al final el que tiene que hacer que los futbolistas estén implicados al 100% es el club a través de el entrenador o el director deportivo. El club. Y no hay más. El club, vamos a decir. Y los jugadores del Atlético de Madrid no son ni más honrados ni menos honrados que otros, pero hay una estructura, hay un ambiente tal y un entrenador que los hace ir y punto y no hay más. Claro, es que no ni ves. Y en Valencia hay unos jugadores que no se les ha exigido hasta el punto que ayer pierden 4-1 con el filial. Que no tienen ni sangre para decir, estos niños no me pintan la cara. Es que les da igual. Y los niños le pintaron la cara. Y pudieron ser muchos más. Y pudieron ser muchos más. Que el Valencia solo tiró a gol con la falta directa que metió Parejo. Y no fueron 6 o 7 del filial, de milagro. Y les da igual, porque nadie les ha marcado el camino desde el principio de temporada. Y no es un problema de estructura. Nos hizo la crónica ayer, francamente bien hecha, por parte de Andrés García, enviado especial de Superdeporte, que nos atendió con suma generosidad y nos explicó el desastre que estaba aconteciendo en la ciudad deportiva de Palermo. Es un síntoma de que detrás no hay nada. Claro. Pues por eso, que pierden y no pasa nada. Yo lo que me refiero, lo que quería decir antes, que me da igual el nombre del entrenador. Que lo que hay que crear es una estructura aquí. Exacto. Eso es lo importante. Por eso yo he hecho dos debates paralelos. Uno, pues si Peter Lynch hará un Rodrigo Cayo, y otro, el debate de si Suso acierta o no con Ayestarán. Que el debate de si Suso acierta o no con Ayestarán lo veremos en septiembre, octubre, noviembre, más allá de que sabemos que a la gente no le gusta hoy. Hoy, si en septiembre, octubre, noviembre gana partido, pues le gustará, claro. Pues, lo que es el fútbol de toda la vida. Es que además, le pregunten a Luis Enrique hace un año y medio. Pero es que además el fútbol es tan cambiante que cuando Ayestarán ganó tres partidos dijimos todos, este es el estado de Valencia. Ah, claro, pues lo que es el fútbol. Luego, el fútbol es una rabiosa actualidad. Consigues el objetivo, los jugadores saben que han conseguido el objetivo de no descender y viene un relax. Absoluto. Ahí es cuando un director deportivo tiene que subir, coger al entrenador así, ir al campo de entrenamiento y decir, este es mi entrenador, ojo al dato. Sí, Peter dice sí o dice no, lo sabremos a lo largo de las próximas horas, lo leeremos en Superdeporte, como leemos hoy que hay oferta por Albiol. ¡Ay, madre! En un minuto, Carlos, ¿me lo puedes resumir? Muy fácil, el Valencia ha hecho una oferta por Albiol, formal, la tiene el Nápoles encima de la mesa, entre 7 y 8 millones, de momento el Nápoles dice que no, es pronto. Vale. Le queda un año de contrato, por lo tanto el Valencia tiene poder en la negociación, porque el futbolista puede irse gratis, pero el presidente del Nápoles está como una rega ahora, como una cafetera. Es del Nápoles, es el capo carionero de Nápoles, y imagínate que allí, bueno, no quiero decir nada, que igual si no vas a la preso. Y la operación has comenzado ahora, pero probablemente siga larga y probablemente arriba un momento en el que el futbolista tenga que bañarse. Yo te hago una pregunta, solo que me digas sí o no. ¿Habrá choricet en el Valencia? Yo creo que sí. Porque, sí, yo creo que sí. Explícale a Silvia que choricet. No, explícaselo tú. Explícaselo ahora tú. Ahora me explico fuera de antena. Por favor, gracias Carlos Bosch, gracias Tito Bau de Matornem. Gracias. Conducir un Peugeot 208 está muy bien. Conducirlo por una carretera con vistas al mar está mejor que bien. Y conducirlo por 166 euros al mes sin entrada está a otro nivel. Solo hasta fin de mes, con plan PIBE y financiando con PSA Financial Services en 72 cuotas al 8,99 TAE. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Bueno, y ahora, y como todas las semanas, vamos a dedicar un cachito de Valencia Abierta a hablar del agua. tesoro que tenemos en el planeta, que debemos, desde luego, ayudar a conservar y que los valencianos y valencianas valoramos mucho y bien. Sabéis que además tenemos en Valencia la suerte de tener mar maravilloso, pero la manera de entrar en ese mar sin tener que, bueno, que hacernos a alta mar con un barco y conocer la biodiversidad marina, tenemos la posibilidad de acercarnos al Oceanográfico, que es un auténtico regalo aquí en Valencia. Bueno, pues hablamos de la Fundación Abancua, una fundación que ya sabéis que está apostando por la educación, por concienciar, para proteger precisamente los océanos y sus especies como base de su proyecto. Además me cuentan que esta semana para toda la familia del Oceanográfico ha sido una semana muy importante. Nos lo cuenta la bióloga del Oceanographic, Susana Ortiz. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola Chimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy estoy viendo aquí la cantidad de cosas que esta semana tenemos por delante. Fechas muy importantes relacionadas con la biodiversidad y también la conservación, ¿verdad? Sí, la verdad es que está siendo una semana festiva para nosotros. Parece que llega la primavera y estamos de celebración porque, como bien dices, se han juntado esta semana tres celebraciones muy importantes para nosotros, como es el Día de las Especies Amenazadas, el Día Mundial de los Peces Migradores y el Día Internacional de la Biodiversidad. Estamos hablando, ¿verdad, Susana?, de unas fechas bien emblemáticas. Y desde el Oceanographic, cuando hablamos de biodiversidad y de trasladar comunicación al respecto de la conservación de nuestros mares, pues ahí os tenemos. Pero, bueno, más allá de los días mundiales, internacionales, que ciertamente son importantes para poner el acento y la concienciación, aquí de lo que se trata, Susana, es de currar todos los días, ¿no? Exactamente. Como sabéis, pues como pilar básico de este nuevo proyecto con Abancua, tenemos desde luego la investigación, la conservación y, por supuesto, la educación y la concienciación a todos los visitantes y intentamos trasladarlo de alguna manera pues a la sociedad valenciana, a todos los que nos visitan, porque además de las celebraciones, como decías, es importante que en cualquier tipo de visita que tengamos, el visitante se vaya con una información biológica sobre las especies que tenemos, pero sobre todo conociendo cuáles son sus amenazas y en qué grado de peligro se encuentran. Tú has estado por aquí, Chimo, supongo, ¿no?, de visita alguna vez. Sí, claro, y me he quedado ciertamente fascinado por algunos momentos en los que ves la biodiversidad tan cerca, que es fascinante. Por eso me gustaría que trasladáramos, Susana, quien no conoce el Oceanographic, la manera en la que habláis precisamente de esa información biológica. Realmente el impacto emocional que te da estar tan cerca de la biodiversidad es insustituible. Pero es importante también parar un poquito y reflexionar al respecto de esas especies. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se hace esa comunicación con el visitante? Eso es. Aprovechando ese momento tan especial que, como decías, experimentas cuando haces la visita al Oceanográfico, pues ofrecemos una serie de información, aparte de las curiosidades del animal, que siempre pues venimos a aprender un poquito más sobre ellos, sobre todo en qué grado de amenaza se encuentran. Conocéis que la lista roja es una lista donde se clasifican los animales según su grado de amenaza, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pues clasifica los animales en este catálogo. Entonces, nosotros intentamos que la gente entienda cuáles de estos animales que mostramos se encuentran en grado de peligro. De hecho, por ejemplo, si habéis estado por aquí hace poco, han llegado los cocodrilos, el falso gavial africano en concreto, el pingüino de Humboldt, que forma parte de nuestra colección hace años, el tiburón toro, y todos ellos de alguna manera, en una medida u otra, están amenazados. Entonces lo que queremos es que pues nuestro visitante entienda que en la mano de todos está hacer un poquito para que estas especies pues se encuentren mucho mejor en la naturaleza. Fijaos qué privilegio, ¿verdad? Acercarnos al Oceanográfico y poder ver estos cocodrilos, de los que hay tres hembras y un macho, uh-huh, como nuevas especies, y realmente fascinante. Ese tiburón toro, hay varios ejemplares, uh-huh, de un tiburón, en realidad, ¿no? Yo creo que la presencia de todos los tiburones es fascinante, pero este que está amenazado, creo que todavía le debíamos prestar un poquito más de atención. Y los singulares pingüinos de Humboldt, también los has mencionado, que sí, además se reproducen, consiguen reproducirse en el Oceanográfico, ¿no? Sí, sí, prueba de que el bienestar es el deseado por todos. Los pingüinos de Humboldt cada primavera, verano, bueno, alguno de ellos ya ha empezado a criar. Se forman parejas y tienen aquí mismo sus nidos y pues nacen los pollitos de pingüino de Humboldt, que estamos muy contentos porque es una de las especies de pingüinos pues amenazadas, y de esta manera podemos contribuir de alguna manera que la especie se conserve. Qué bueno que la familia de pingüinos y pingüinas de Humboldt vaya creciendo todos los años ahí en el Oceanographic. También hablamos de los peces migradores. Claro, no sé si tienen una dificultad añadida precisamente por eso, porque son peces en cuya naturaleza, en cuyo ADN, que están programados no para saltar de un océano a otro, y tener representantes de esos peces migradores también hace las instalaciones muy especiales, ¿no? Claro, porque si decimos que el mar, pues actualmente por desgracia está contaminado, cuenta con algunos peligros, si la especie encima migra, pues si no se encuentra el peligro en un sitio, se lo puede encontrar en otro. En el oceanográfico tenemos especies como el esturión, el tiburón martillo, o una muy muy emblemática, ¿no?, para los valencianos, como es la anguila. Que es un pez, como sabéis, que hace unas migraciones larguísimas. Desde el mar de los Sargazos hasta la misma albufera tiene que migrar la anguila durante su ciclo de vida. Entonces, pues vamos a poner en marcha un programa de reproducción de anguila para conservar esta especie, que también está amenazada, como su medio, como los humedales, para intentar pues repoblar, que sabéis que en los últimos años pues la anguila ha decrecido muchísimo por la contaminación del hábitat, y vamos a intentar dar un empujoncito a esta especie migradora, aprovechando que también celebramos esta semana el Día de los Peces Migradores, pues con este proyecto de investigación para la reproducción y reintroducción de la anguila. Más anguilas en nuestras zonas humedales forman parte de, también ya que hablábamos de ADN, ¿no?, de la manera en que somos los valencianos, en nuestra gastronomía, de nuestro día a día. Y qué fascinante es esa migración que hace desde la pequeña anguila en las profundidades oceánicas hacia nuestra albufera, hacia nuestros humedales. Increíble. Es alucinante, de verdad. Bueno, pues daros una vuelta por el Oceanographic, allí el trabajo que está haciendo la Fundación Abancua por trasladar amor precisamente por la biodiversidad, que es también respeto por la naturaleza y, en último término, también respeto por nosotros mismos. Bueno, me cuentan también que el pasado fin de semana, si quieres para terminar, Susana, nos alguna pincelada de la participación del Oceanographic en la primavera educativa. ¿En qué consistió esta participación? Exacto, pues como sabes, se celebró este fin de semana pasado en la primavera educativa por todo el cauce del río Turia, y tuvimos la oportunidad en el stand del Oceanographic del grupo Abancua, pues mostrar, sacar un poco nuestro material biológico para que los visitantes pudieran conocer un poquito de nuestra biodiversidad y ver en qué consiste el oceanográfico desde fuera. Pudimos celebrar con un poquito de antelación ya este Día de la Biodiversidad que celebraremos el domingo próximo. Bueno, pues gracias por hacer que aprendamos un poquito más sobre cuidado y respeto por nuestras aguas, por nuestros mares, en definitiva por nuestra naturaleza, el trabajo de Fundación Abancua en el Oceanographic. Susana Ortiz es su bióloga. Un beso muy fuerte para todo el equipo, para toda la familia del Oceanographic. Susana. Un abrazo a vosotros. Gracias. Con Levante el Mercantil Valenciano, una estupenda mejillonera para esta temporada. Marmita 2 en 1. Dos cazuelas acoplables con las que puede cocer las clochinas o mejillones, conservarlos calientes y después usar una de ellas para depositar las valvas. Por solo 15,95. El domingo 22 de mayo, la cartilla de la mejillonera solo con Levante el Mercantil Valenciano. Haga ya su reserva. Diviértete con Conduce. Siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Bueno, pues aquí continuamos en directo, ya es la 1:36 de una mañana de un mediodía ciertamente espléndido este jueves 19 de mayo, un día bonito porque tanto hoy como mañana, desde, en fin, este lugar también muy especial para nosotros, para la 97.7 Radio, desde el Ateneo Mercantil de Valencia, está teniendo lugar un encuentro, un congreso, unas charlas, mesas redondas, en fin, gente que sabe, que tiene experiencia, que nos cuenta cómo estar mejor, que nos habla de nuestro bienestar, de un bienestar, como decía aquel, 24/7, vamos a estar mejor en todo lo que hagamos. Y quien más que menos que tenemos una faena, pues estamos muchas horas en el entorno de trabajo. Y de eso también hablamos en este congreso Ágora Bienestar de Valencia. Están hoy y mañana, y además con gente muy interesante, pero que mucho, que tienen mucho que decir. Ha estado con nosotros Javier Iriondo hace un momento, Elsa Punset, viene Carlos Díez, que, en fin, trabaja en el Centro Médico del Real Madrid. En algún defecto tenía que tener el hombre, ya sabe que nosotros somos muy del Valencia, pero bueno, ya lo hace bastante bien. En fin, gente que tiene mucho mucho que contar de empresas importantes. En fin, Ferrovial, estoy hablando de Iberdrola. ¿Cómo trabajan ellos los entornos laborales? Bueno, pues en este rato lo vamos a saber y nos van a contar pues sus vivencias y nos van a trasladar precisamente, pues eso, hablamos de casos de éxito, de bienestar integral y también en el trabajo. Bueno, pues uno de los que he mencionado, José Ramón Ferradas, nos acompaña. Él, bueno, lleva ya unos cuantos años en el mundo de los recursos humanos, de los riesgos laborales, y además en una empresa, como decimos, tan, en fin, tan importante y tan grande, ¿no?, con tanta gente como Ferrovial, o sea que tiene una enorme responsabilidad y sabe mucho de esto. José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues un placer. Ahora hablamos contigo y con el resto de compañeros de mesa. Bueno, si hablamos de experiencia en el aspecto de los riesgos laborales, pues quien os voy a presentar ahora tiene también unas décadas. Es el director de Servicio de Prevención de Iberdrola y se llama Antonio Moreno y nos acompaña también. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Y de ella me han dicho que es una apasionada por transformar el mundo. Oiga, esto ya nos está hablando de una mujer con muchísima energía y que ayuda a que las empresas cuenten con las personas que hacen falta para que la empresa mejore. O sea, que si tienes una empresa, probablemente también escucharla a ella te va a venir muy bien, como mejorar precisamente los resultados a través de mejorar tu relación con la gente que trabaja contigo. Ella es Eva Turanzo. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Eva trabaja en la Universidad Europea y un montón de cosas. He visto tu currículum. Oye, estaba en la Fundación Vicente Ferrer. Has hecho un montón de cosas interesantes, Eva. Sí. Pues nada, bienvenidos. Bueno, pues hablar de los riesgos laborales. Nos estaba contando antes de entrar en directo Antonio Moreno el contraste de cómo han cambiado las cosas obviamente, a lo mejor en 100 años han cambiado muchísimo. Y uno puede pensar aquellas fotografías de los rascacielos en los que los trabajadores se sentaban a tomar el bocadillo allí. Y uno decía, pero oiga, ¿pero cómo es esto posible? Esto no, y pasaba aquí también, y en Valencia, y en todos los sitios. Pero yo creo que, sin echar la vista tan atrás, Antonio, en 15, 20 años el panorama ha cambiado, pero un montón. Ahora damos por hecho cosas que forman parte del día a día, en la seguridad, que también, obviamente, es bienestar, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que en estos últimos años la influencia ha derivado de que en 1995 apareció una nueva ley de prevención. Y esa ley de prevención hablaba de conceptos mucho más avanzados de los anteriores. Antes se hablaba de seguridad, la ley hablaba de prevención de riesgos, de anticiparse, hablaba de salud laboral. Y hoy en día, pues evolucionando en esos conceptos, nos estamos planteando como ya una frase que entendemos que debe estar integrada en nuestra cultura, aunque todavía nos queda camino para que en efecto esa integración sea total y absoluta, de bienestar, como un concepto más avanzado, un estadio más evolucionado de lo que podríamos llamar la salud. Correcto, más global, ¿no? Más global, integral, más integral de la persona, y que afecta a la persona como ciudadano, y que afecta a la persona como trabajador, porque no se puede ser feliz en el trabajo y no ser feliz cuando sale uno por la puerta. Por lo tanto, en nuestra cabeza las sensaciones, las emociones nos producen bienestar dentro y fuera del trabajo. Ahora, José Ramón, ya damos por descontado que la empresa nos va a trasladar unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas, pero bueno, eso ya se da por descontado, ¿no? Hay que hacer más cosas, ¿no? Hombre, las empresas, como decía Antonio, han cumplido con lo que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es, de alguna manera, proteger al trabajador. Pero las empresas ahora están trabajando mucho en el entorno que rodea al trabajador. En nuestro caso, por ejemplo, todas nuestras oficinas son espacios abiertos. No hay paredes, todo es cristal. Con lo cual, estás viendo a tus compañeros, a tus jefes, su estado de ánimo, si están ocupados, si no están ocupados, si están contentos, si no están contentos. También fomenta mucho la libertad a la hora de dirigirte a cualquiera, a la hora de hablar. Entonces, eso es un aspecto, pues, que es un cambio. O sea, que yo suba a la quinta planta, dirección general. Llevas tú por la escalera, que yo, ciñéndote la corbata, decía, ya me ha llamado aquí. Ya tengo lío, ¿no? Y esto, pues, es otro concepto, ¿no? Pues en nuestro caso, eso ya los directores no tienen ni puerta en su despacho. No tienen una ¿Cómo puerta. Ha cambiado el patio? Está todo acristalado, no tiene una puerta. También se fomenta mucho, no les llamamos comedores, pero sí que les llamamos salas, donde los trabajadores se pueden sentar a desayunar, tienen fruta, alimentos saludables, que nosotros entendemos saludables, gratuitos. Entonces, pues, si tienes una reunión y no hay una sala libre, pues te vas allí, tienes tranquilamente, y entonces tienes todas estas cosas a tu disposición. Otra cosa importante, hablando de hábitos saludables, pues fomenta mucho el horario flexible. Es decir, oye, puedes entrar por la mañana, oye, pues puedes entrar a las 8 de la mañana, puedes entrar a las 7, luego te vas antes. Mientras organizas tú la faena, no, mientras hagas tu trabajo. Muy bien. Con lo cual, pues oye, pues eso realmente te quita mucho estrés, muchos problemas. Una cosa importante que en nuestro caso nos hemos dado cuenta, pues, somos una plantilla de cerca de 35.000 trabajadores que trabajamos en muchos sectores distintos, como puede ser una señora de limpieza, un controlador aéreo. Nos hemos dado cuenta que las medidas no pueden ser las mismas para todos. No tiene las mismas preocupaciones una señora de 50 años con una familia, con su sueldo, pues a lo mejor con un señor, bueno, que tiene una titulación universitaria, una vida social distinta. Entonces sí que estamos trabajando en definir perfiles de salud por distintos para cada uno de nuestros colectivos, con objeto de que estas medidas se adapten a ellos y además las acepten. Estáis viendo que las empresas están pensando en nosotros, cosa que, o sea, que ellos no sacarnos el máximo rendimiento el primer, no sé, como un limón, que seamos productivos, que tal, vale, sino que, oye, pues quieren cuidarnos, oye, esto está muy bien, claro, pero eso necesita una inversión, Eva, que no sé si todas las empresas están de acuerdo, es que la cuenta de resultados tiene que haber un apartadito para esta cuestión, y si luego las empresas te dirán, me imagino tú como experto, decir, vale, Eva, pero luego esto a ver, ¿cómo me lo contabiliza? ¿Cómo me lo tangibiliza? Esto realmente va a ser una buena inversión para mí, pero ¿cómo, bueno, pues, ¿cómo lo veo? Pues acabas de dar en la clave. Yo creo que tampoco seamos ingenuos. Las empresas quieren vender más, vender mejor, incrementar la productividad, y por cada euro invertido en programas de promoción de la salud, ya se ha podido visualizar, se ha podido comprobar que la empresa tiene un retorno de 3,5 euros. Por tanto, esto no solo es necesario, interesante y sostenible para la empresa, sino que además acaba convirtiéndose en la única manera de ser rentable y sostenible. A ver, la empresa invierte 1 euro y tiene un retorno, obtiene un retorno de 3,5. Y estos son datos de hace tiempo. A medida que va evolucionando los indicadores, nos estamos dando cuenta, bueno, de que bajan los índices de accidentes, bajan los incidentes, disminuye el absentismo, se incrementa la productividad, se dice que las personas, gestionando mejor el estrés, teniendo prácticas de meditación, teniendo ejercicios de coherencia cardíaca, bueno, pues al final ponen más foco, se equivocan menos, se sienten mejor, y al final las personas, cuando somos felices, fluimos, y cuando acabamos estando en un entorno saludable, en un entorno donde nos sentimos bien, pues somos capaces de hacer las cosas mucho mejor y de poner menos palos en la rueda y de generar un ambiente sano y no tóxico, ¿no? Y olvidarnos de esos estilos directivos pues antiguos, que hoy hemos escuchado ponencias muy interesantes como Sanitas. Bueno, nos decían que ahora es palpable ver como un directivo o como cualquier persona entra entra a la compañía, a las 7 de la mañana se pone a trabajar, a las 9 baja al gimnasio, se ducha, vuelve a subir, y nadie está controlándole por presentismo, sino que las empresas grandes, como bien ha comentado nuestro compañero, pues ya ponen otros mecanismos de control y otros mecanismos de retorno que no tienen que ver tanto con la presencia física y el calentar la silla, sino con realmente generar resultados y utilidad, y al final sentirte útil para la sociedad, para los demás. Bueno, pues ahí es donde realmente nos sentimos bien. Ahora en las empresas se lleva mucho, bueno, en general, ¿no? O sea, que aquello de aportar valor, que es, dice, bueno, vale, muy bien, me lo explique. Pues sí, y especialmente intuyo en las empresas de entorno creativo. Aunque ahora que pienso, en toda empresa hace falta gente creativa, desde luego, en cualquier estadio. Qué difícil es gestionar aquello que se llamaba antiguamente, no sé si sigue llamándose así, Antonio, recursos humanos, que queda como, usted es el jefe de recursos humanos, que es lo que, oiga, no, yo, claro, gestiono personas. Oiga, pues entonces, hágaselo mirar, porque tiene que ser usted una persona sabia, porque gestiona usted también emociones, ¿no? Pues totalmente de acuerdo, pero antes de contestarte, si me permites, me salgo un minuto del guión para felicitaros y para agradeceros el que en este caso 97.7 Radio tenga la sensibilidad de dar cobertura a un congreso como es ahora. Y lo digo porque hará como unas 3 semanas en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad, hubo una reunión con los grandes medios de comunicación nacionales, televisión, radio, prensa, y el leitmotiv de toda aquella jornada era la comunicación. Claro, la comunicación interna en la empresa, que es clave, pero también la comunicación externa. Y yo ahí creo que, igual que otros agentes de sociales y instituciones, administraciones, los medios tenéis una importante labor de sensibilización, de promoción de estas ideas nuevas que no forman, que estamos creando cultura con ellas, porque no solo debe ser noticia el titular de ha habido un accidente, han fallecido este fin de semana en tráfico, ha habido, que por supuesto eso forma parte de la noticia negativa, pero la noticia positiva es la el trabajo sordo de todos los días de mucha gente, de muchas empresas, de responsables de patronales, de sindicatos, de administraciones autonómicas, centrales, todos en esa labor cotidiana y permanente que al final te permite con perspectiva histórica decir se han reducido los accidentes en España significativamente en estos últimos años, ya el número de accidentes graves se ha reducido también de forma sustancial. Esa es también la buena noticia con la que todos debemos ayudarnos a decir, vamos por el buen camino. Magnífica noticia para la salud pública. Para la salud pública en general, porque además eso se reduce también costes del erario público, que los accidentes y la salud cuesta dinero. Porque luego nos evalúa a nuestra comunidad autónoma, a nuestra ciudad y a nuestro país también en términos de competitividad por ahí, ¿no? Si somos más competitivos nos va a ir mejor. Y ya volviendo a la pregunta, coincido en que, aunque tenemos acrisolado el técnico de director de recursos humanos, antes era director de personal. Ahora ya está. Todavía era más antiguo, sí. Pero claro, gestor de personas todavía no lo hemos introducido como una palabra que debería ser, porque, como bien decías tú, los recursos humanos son personas. La diferencia de una empresa a otra la aportan las personas, no la aporta la máquina que compras. Todas las empresas compramos la misma máquina si nos dedicamos a lo mismo. Somos las personas la diferencia. Desde el más alto directivo al que acaba de llegar para aprender y recoger el testigo de los más antiguos cuando nos jubilemos. Entonces gestionamos personas, y gestionar personas es gestionar emociones. Las emociones nos hacen sentir feliz o nos generan malestar, incertidumbre, inseguridad, pero nos generan también autoestima. Es decir, gestionemos emociones bien, porque será bueno para la persona y será bueno para la empresa. Y evitaremos, además, de paso, José Ramón, lo que llamamos esas plagas laborales, el absentismo sobre todo también, ¿no? Sí, yo quería comentar, relacionado con el absentismo, que ahora ya sí que se está planteando en algunas empresas como la nuestra cambiar el nombre de los departamentos de prevención de riesgos laborales, porque al igual que antes hablaba de jefe personal, seguir hablando de departamento de prevención de riesgos laborales es algo que se ha quedado también arcaico. Suena como antiguo, sí. Suena como antiguo. Nos estamos dando cuenta que el área de prevención de riesgos laborales o la seguridad laboral, trabajar en el bienestar de los trabajadores, es una herramienta muy importante para las empresas para la retención de talento. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Entonces, en nuestro caso, sí que estamos estableciendo programas, como decía, oye, pues claro, una persona que entra a una oficina, que lo ve, es una oficina que le encanta trabajar allí, que ve luz, que ve alegría, que puedes hablar, te encuentras con el consejero delegado en el ascensor y puedes hablar con él tranquilamente y tal, pues es un sitio que te invita a seguir trabajando, a retener ese talento, ¿no? Que tanto, ¿no? Tal. Y que ha sido una inversión también de la propia empresa, que también, por supuesto, ¿no? También una beneficia, claro. Al final tampoco es tanta inversión, porque al final lo que has hecho es hacer unas oficinas de una manera distinta. Uh-huh. Sí, no, me refiero a la inversión en el propio personal, ¿no? En la propia, que se ha imbuido de esa filosofía de la, supuesto, de la empresa, porque hacen falta decidir cuáles son las personas adecuadas o necesarias para cada uno de los retos de la empresa. Eva, también es un, por supuesto, trabajo difícil, una gran responsabilidad. De hecho, las empresas que implementan el ser saludable y de forma estratégica lo contagian a todos los departamentos, a todos los procesos, pues acaban incorporando en los criterios de selección también un discriminador, que es si la persona que entra por la puerta es una persona que tiene hábitos tóxicos, hábitos saludables, que nosotros como empresa vamos a promover una serie de instalaciones, vamos a promover una serie de programas, pero después son las personas, no nos olvidemos, las que no solamente dentro de la empresa, sino que cuando salen con su coche, pues tienen que cuidar las normas de seguridad, que cuando llegan a su casa tienen que escoger el mejor alimento para que les dé energía, que cuando están conciliando o están cuidando de su familia, bueno, pues son aquellas personas que se tienen que gestionar de manera responsable, ¿no? Y entonces, bueno, pues chequear también en la selección, por eso candidatos, gente que estáis buscando empleo en este momento, pues cuidar vuestra imagen, cuidar vuestras fortalezas, de qué alimentáis vuestro cerebro, cuáles son los hábitos que tenéis en vuestro día a día, es decir, estudiáis, os formáis, estáis inquietos, os cuidáis físicamente, os cuidáis a nivel psicológico, tenéis esa fortaleza, esa resiliencia que las empresas estamos buscando, ese saber afrontar la adversidad, los problemas y salir más fuerte, ¿no? Como nos decía esta mañana Javier Iriondo. Bueno, pues ahí está la clave. Bueno, pues me quedo con ese consejo, que espero que muchos de vosotros que nos estáis escuchando hayáis también tomado buena nota, de Eva Duranzo. Para Antonio Moreno, para José Ramón Ferradas, en fin, para toda la familia del Ágora, y nos consideramos también un poco parte de esta familia. Gracias por acompañarnos en este ratito. Que vaya muy bien. Gracias por trabajar por el bienestar, que yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, desde luego, por el propio y el de los demás. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos la 1:53. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ahora enseguida volvemos. Estás en Valencia Abierta. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Llévate tu Peugeot 308 Style con navegador por solo 210 euros al mes, dando 3.500 euros de entrada. Con 72 cuotas al 8,88 TAE. Plan PIBE incluido, financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. ¿Vas a renunciar a una experiencia única al alcance de tu mano? Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Y este verano a dónde vamos? ¿Vamos a Panamá o a Costa Rica o a Cuba o no, a Tailandia? Pero eso sí, con Aqua Holidays, ¿eh? Este verano el paraíso está a tu alcance. 9 días y 7 noches en Costa Rica desde 1.444 euros o Panamá desde 1.143 euros. Con el verano llega el tiempo para viajar. Elige Aqua Holidays. Más información en tu agencia de viajes. 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia. Ven a informarte sobre todos los aspectos de esta condición neurológica en las mesas informativas que situará en varios lugares ALCE, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, los días 19, 20, 23 y 24 de mayo. Encontrarás toda la información en alceepilepsia.org y en el teléfono 600 315 079. ALCE, acércate y conócenos. Gente con epilepsia, gente como tú. Se ha terminado el casting de MN4. ¿Quiénes serán las nuevas caras? Vamos a ver la pasarela y lo averiguamos. El 21 de mayo a las 19 horas, ven a MN4 y descubre las nuevas caras con Chimo Rovira, Antonio Romero, Jesús de Manuel y Doctor López y Chenoa como artistas invitados. Disfruta de un sábado diferente, repleto de moda y espectáculo. La pasarela de MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Y per a rematar el programa de avui, una recomanació. Que viatgeu a Àfrica. I de Chimo, no me ve molt bé. No, és que no tens que eixir de València. En el centre de València tens Bioparc. I a més, este cap de setmana, concretament el diumenge, fan una festa molt especial per a celebrar el Dia Internacional de la Biodiversitat. La seva directora de comunicació és Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Què tal? Molt bon bé, pues, com sempre, en ganes de contar-vos coses. Bueno, tots som animals, no? D'alguna manera, tots participem de la biodiversitat i és el dia de tots, el diumenge, no? Exactament, es celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat i ja saps que en Biopar, pues, bueno, sempre aprofitem i ses efemèrides pues, per a cridar l'atenció sobre pues, bueno, lo que és conservar el medi ambient. Al remat, pues, la riquesa que ens dona la biodiversitat pues, és fonamental per la salut de tots, o sigui, dels ecosistemes, dels animals i al remat, per supost, de les persones. El diumenge, estic mirant així el programa que teniu d'activitats en este Dia Internacional de tots, que és la biodiversitat. Escolta, teniu un plan fantàstic per a les famílies, per anar en xiquets. A veure, conta'ns, què és el que esteu preparant? Sí, pues anem a tindre... Sempre són activitats lúdiques, perquè la gent pues, bueno, ve a Bioparc a passar-ho bé en les seues vacances o els dies festius, i això pues, sempre ho tenim en compte. Però, de fons, sempre està aquest punt d'ensenyar i de conscienciar. I van a ser xocs, sobretot pues, bueno, per a les famílies que vinguen en xiquets, al voltant d'entre 5 i 12 anys, pues, tindrem una zona de pintacares. Després, pues, xocs que aniran des de... Pues, bueno, com si fora pues, bueno, anar per el parc pues, fent diferents activitats, no? Després un puzzle, per supost el que és l'exhibició educativa que sempre li diguem a totes les persones que venen aquí al parc que no se la perguen, no? I bueno, recordar també que el mateix diumenge tenim una doble festa perquè tindrem la desfilada de gossos abandonats, que això ho fem en AUPA, com tu bé saps, que moltes vegades has estat així en la desfilada recolzant-nos, i ho anem a fer en la plaça exterior, en la zona de lliure accés, o sigui que anem a tindre una doble festa per al diumenge, o sigui a totes les persones que vinguen, pues, poden estar en la desfilada de gossos i després pues, bueno, participant en el Dia Internacional de la Biodiversitat. Que bo. Vos convide molt especialment i me sume a aquesta invitació que vos fa Pepa des de la família del Bioparc. A les 11:30, a veure si fa bon estat, perquè si fa un diumenge bo és magnífic. Ja és la 8a edició d'esta desfilada solidària que fa la bona gent d'AUPA. I si teniu pensat acollir un nou membre en la família Pelut i Cànid, escolteu, plantegeu-vos el tema de l'adopció, perquè n'hi han gossets que són una meravella. O sigui, que animem a tot el món també que en família se passe per la desfilada. A més, passaran un bon ratet, coneixeran les històries dels gossets. Això és una passada, Pepa, hi ha que viure-ho, eh? Exactament, a més, jo li ho recomano sempre a totes les persones, perquè moltes vegades tens ahí una idea que no, pues els gossos que estan en les protectores i tal, no, es trenca absolutament ixa imatge que tenim, i bueno, tu ho has viscut moltes vegades, a més este any en ixa eslògan, no, que em vull dir que són 50 supergossos que estan buscant un final feliç, pues ojalà és el dia ixe internacional de la biodiversitat, molts gossos pues troben ixe final feliç. A veure si acaba entre casa amb aquests supergossos fantàstics i tenen un final feliç. Per a conservar els valuosos ecosistemes, per a que en casa els més menuts siguin conscients de la fragilitat de la biodiversitat, el diumenge és un gran dia i és una gran festa, i com sempre, la cita en Bioparc. Un bes molt fort per a tota la família de Bioparc. Pepa Crespo, moltes gràcies. Un bes a tots, moltes gràcies. I bueno, i tres quarts de lo mateix, que quedeu en molt bona sintonia, perquè són les 2 de la vesprada. Si voleu estar informats del que passa així en el nostre territori, doncs ara, servicis informatius, César Molins al capdavant, vos ho conta, esteu en la millor sintonia, la de la 97.7 Ràdio. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:30, també en un programa molt especial, perquè és un event de moda molt particular en el centre comercial MN4 i en bons amics, perquè vindrà Xenoa a compartir amb nosaltres en altres grans convidats el programa de demà, que ja des d'ací vos convide. Que passeu bon dia, adeu a tots, des d'este Àgora Bienestar de València. En fi, procureu-se el benestar, que és una gran idea. Que tingueu bon dia, adeu a tots.